y nos vamos a meter en un tema que nos ha venido preocupando desde sus inicios, que hoy tenemos una noticia, una novedad, y que tiene que ver con quien era el subsecretario hasta hace muy poquito de trabajo, Alejandro Joffre, quien había sido acusado por distintos abusos sexuales y que finalmente ha sido imputado. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la querellante, una de las abogadas querellantes de la causa contra Joffre. Estamos hablando de la doctora Julieta Nassif, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, Julieta, se tardó esta situación, ¿no? Bastante, más de lo que se esperaba, pero finalmente se ha logrado la imputación de Joffre. Sí, exactamente. Demoramos 6 meses en lo que vamos de la investigación, pero bueno, por suerte, digamos, ya salió favorable a lo que nosotros esperábamos con la imputación. Bien, ¿y cómo qué comienza ahora, no? ¿Qué proceso va a comenzar ahora a partir de esta imputación? Y ahora, bueno, tenemos que terminar de juntar pruebas que nosotros que creamos contundentes para la investigación, para que se pueda, digamos, elevar la causa a juicio, porque estamos en una etapa, digamos, preparatoria, donde la fiscal, a través de distintas testimoniales, las pericias y todo lo que ha ido incorporándose al expediente, ha creído, bueno, tiene la convicción de que hay pruebas suficientes para realizar la imputación, que es lo que ha sucedido ahora, y ahora, bueno, nos toca presionar un poco más. Ya podemos, por ejemplo, pedir las pericias psicológicas a él, que antes, al no estar imputado, no podíamos solicitarla. Así que, bueno, juntando las pruebas que podamos incorporar, ahí solicitar la elevación de la causa a juicio y esperar que, bueno, que haya pruebas suficientes y que se pueda elevar la causa. Bien, ¿y cómo ha sido caratulada finalmente esta imputación, no? ¿Frente a qué delitos se logró la imputación? Bien, acá son 3 denuncias que va por expedientes separados. En 2 de las denuncias está caratulado como abuso sexual simple en 2 hechos, en concurso real, y otra es abuso sexual simple en 3 hechos en concurso real, porque los hechos fueron, las víctimas fueron más de una vez, estos tocamientos. Bien. Y así, bueno, así las han caratulado. Recordemos además que eran trabajadoras, ¿no?, dentro de las subsecretarías. Exactamente, que hasta el día de hoy siguen trabajando ellas en la subsecretaría. En ningún momento se las separó ni se las buscó reincorporar en algún otro establecimiento, ni tampoco al denunciado. Que eso es lo que nosotros pedíamos desde un primer momento, que se apliquen las medidas de protección, porque constantemente, hay una revictimización constante por el hecho de que en reiteradas oportunidades ellas, por más que no tuviesen un contacto directo de hablar con él, sí tenían un contacto visual. Claro. Y eso, o sea, es intimidatorio para las víctimas. Claro, y además un entorpecimiento en la investigación, porque siendo la cabeza de la subsecretaría, la cabeza máxima, los mismos testigos que habían sido citados por la fiscalía seguían siendo también empleados y estaban bajo la dependencia del denunciado. Entonces muchos no quisieron testificar o digamos trataban de hacerlo de la forma de no salir perjudicados. Julieta, en esto que tardó tanto, que hubo toda esta dilatación en los cuales vos como querellante, como abogada querellante, también el doctor Alfredo Guevara estuvieron acompañando, impulsando y finalmente se ha logrado en el día de ayer esta imputación. ¿Qué rol alrededor juega el Estado, ¿no?, en esto de el gobierno de Cornejo de permitir todo esto y de además no cubrir como con las situaciones fundamentales, que era la separación del cargo de él en su momento, también la separación de las trabajadoras de la subsecretaría? Sí, no, acá digamos hay una evidencia que ha quedado, o sea, la desprolijidad con la que se han manejado, porque es evidente el manejo político, porque ya, o sea, hace ya 6 meses de lo que duró la investigación, primero mucho tiempo. Segundo, que ya las pericias, que era la prueba contundente, ya estaban incorporadas hace un mes. Tercero, el tema de pedir testimoniales que no eran, o sea, no conducían a ningún lado, sino que eran propias de dilatar el proceso. Uh-huh. Y esto ha sido un manejo político porque hace un mes le pidieron, más allá que él haya salido a decir que renunció porque estaba, ya había cumplido su ciclo, le han pedido la renuncia, han esperado que Garay pase, digamos, para que sea aceptado para la corte, y ahora lo imputan. O sea, se queda reflejado el manejo político. Y nosotros del otro lado sabemos que la fiscalía, porque en reiteradas oportunidades pedimos la imputación, y la fiscalía estaban esperando instrucciones de procuración. O sea, no hay una independencia política, sino que lo han hecho el manejo y además la revictimización de esto, de no de protección, no se cumplieron con los protocolos establecidos por la Corte ni por los tratados internacionales donde se regula la protección de las víctimas. Entonces ha habido una responsabilidad muy grande y una revictimización de parte del Estado. Lo han protegido más al funcionario que a las propias víctimas.